quería yo tanto y se fue para nunca volver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? ¿Bien? Bienazo, me dicen algunos por ahí. Gracias por estar en sintonía de su programa, este programa de los jueves, donde la alegría de sus recuerdos, esos recuerdos hermosos, vuelven a todos ustedes a través de su programa preferido. Este programa que lleva por nombre Gente Grande, que ya está sonando para todo Pero el río Sañartu con sus alrededores y también para todo el Gran Concepción y el mundo entero. Estamos en el mundo entero, mis queridos adultos mayores, ahí por la señal online, ¿ya? En el www.espaciosfm.cl, ahí estamos. Porque de repente ustedes me han contado que no pueden sintonizar la radio, que se le va la señal. Bueno, ahí está la solución, si es que lo puede hacer, ¿no es cierto? Usted puede irse a la señal al www.espaciosfm.cl y nos puede escuchar también, ¿ya? Si no, pone ahí Radio Espacio nomás a la página FM y ahí también estamos, ¿ya? Sí, por supuesto. Es por eso que decimos que estamos en el mundo entero también, ¿cierto? Claro, por supuesto, así es. Bueno, y también usted nos escucha en su radio espacios FM 107.3. Es por eso que les invitamos a acompañarse con nosotros en tu radio amiga Espacios FM 107.3. Gente grande. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiero olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío. Y te voy a adorar esta vez como nunca sentida, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Que me quite el castigo

soy tu pasado y por donde vayas yo te seguiré. Porque mi recuerdo desde tu conciencia te condenará. Yo soy tu pasado y no habrá presente que puedas vivir. Minuto a minuto, de noche y de día, pensarás en mí. Yo soy tu pasado, tu historia, tu vida, y para borrarlo tendrás que matarlo, matándome a mí. Pasado y no habrá presente que puedas vivir. Minuto a minuto, de noche y de día, pensarás en mí. Yo soy tu pasado, tu historia, tu vida, y para borrarlo matándome a mí. ¿Y qué les parece? Lucho Barrio, yo soy tu pasado. Bonitos boleros, ¿eh? Claro, por cierto. Es por eso que hoy día en la mañana me topé por ahí con un adulto mayor, ¿no es cierto? Y me dijo, oh, don Erasmo Sáez, hoy día vamos, pero por supuesto, hoy día el programa va sin falta. Ya me dijo porque, que haya sido larga la semana y no he podido escuchar esos hermosos boleros, por supuesto, que salen solamente ahí en su programa. Sí, así es, salen solamente en este programa. Este programa de los jueves, de la gente grande, por supuesto. Había también ahí un auditor que escucha en un kiosquito, ¿cómo se puede llamar esto? Un carrito de esos que venden fruta, ¿no es cierto? Y varias cositas, y que también estaba con su radio. Y dice, hoy día lo vamos a escuchar. Por supuesto que nos escuchan porque ellos no apagan su radio, porque ellos la tienen ahí. ¿Se recuerdan ustedes esas radios a pilas que habían antes? Cuando uno andaba con ellas para todos lados, todavía quedan por ahí. Y todavía la tienen, fíjese usted, especialmente en algunos carritos o puestecitos de verduras que hay también por ahí y están en la sintonía. Fíjese con nosotros, sobre todo ahí en esa calle Cabo Pelican y en algunas partes de Barros Arana. Así que un cariñoso saludo para todos ellos quienes nos escuchan todos los jueves, por supuesto. Y gracias por estar siempre en la sintonía con nosotros, pues. Sí, así es, así estamos. Estamos para poder entretenerles a ustedes, por supuesto. Claro que sí. Porque, bueno, hoy día los adultos mayores están todos conectados, ¿ah? Con su programa de los jueves. Usted bien lo sabe, todos conectados. Porque ellos siempre dicen que pueden disfrutar de las canciones que lo hacen viajar al pasado de su juventud. Es importante eso, ¿ah? Sí, porque en la juventud uno hace muchas cosas. Y recordar las cosas buenas es muy bueno, por supuesto. Y eso lo hacemos, fíjese usted, recordar las cosas buenas de esos hermosos tiempos de los años 80 hacia abajo, esos años que marcaron una etapa en sus vidas. ¿Cierto? Claro, por supuesto. Son años que no volverán. Y de la única forma que vuelven es recordando. ¿Y cómo puede recordar usted? Con estas canciones del ayer. Estas canciones del ayer que reviven aquellas etapas hermosas. Esas etapas que usted nunca va a olvidar. Es por eso que yo les digo,

Estamos lejos, muy lejos, bien lo sé. Pero te llevo en el fondo de mi ser. Igual que yo nunca podrías olvidar esos momentos de gran felicidad. Y si el destino que de mí te separó, quiero que sepas que nadie como yo podrá quererte, podrá besarte, ni acariciarte como lo hiciera yo. Sí, podrán quererte, podrán besarte, pero ninguna como lo hiciera yo. Rigo Bus, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-17-05-51. Rigo Bus, su solución de traslado del personal de su empresa. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor. Y muchas gracias, vecina Enriqueta, por estar en la sintonía y saludarlo ya, por supuesto. Ella envía también un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa, La Gente Grande. Gracias también Jenny González, también está en la sintonía. Muchas gracias, Jenny, por estar escuchándolo. Gracias también a Marisol Cárdenas, también está en la sintonía de su programa de los jueves. Y muchas gracias también a Yasna Ramírez, quien también nos saludó. Ella está así conectada ahí en el www.espaciosfm.cl. Muchas gracias a todas por estar acompañándose de este su programa La Gente Grande, que va todos los jueves desde las 5 de la tarde en adelante. Es un problema, usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Mi gente grande, mis adultos mayores. Es un problema cuando usted tiene que salir en la noche, después de las 7 de la tarde ya está oscuro, ¿no es cierto? Y en nuestra población hay calles que están bastante oscuras. Es un tremendo problema para los adultos mayores, ¿no es cierto? Para cualquiera quien transite por esas calles que están oscuras. Cierto es de que tienen focos, pero están ahí de adorno. Por supuesto, están de adorno. Por ponerle un ejemplo, ahí en Guillermo Mata. Otro ejemplo, en la avenida Sañartu. Otro ejemplo más, detrás del consultorio, quien como al ladito del puente, donde los vehículos ni siquiera lo ven a uno cuando uno atraviese en ese horario. Por eso es importante, muy importante, de comunicarse en este caso con la municipalidad, ¿no es cierto?, en el departamento que corresponde, ¿ya? Y es por eso que la municipalidad dice que les ayudemos a reponer la iluminación. ¿Y cómo le podemos ayudar? Bueno, informando, por supuesto. Sobre todo en todas las luminarias que están apagadas, que, o en el falla en el sistema de alumbrado público, ¿ya? porque el alumbrado público, sobre todo en nuestra población, no está nadita de bueno. Nadita de bueno. Si usted necesita informar sobre iluminarias apagadas en la calle, el municipio pone a su disposición los siguientes teléfonos y correo electrónico. La unidad de alumbrado público en la Dirección de Construcciones, de lunes a jueves, de 8.45 a 14 horas y también de 15 a 17.30 horas y también el día viernes de 8 a 45 a 14 horas y de 15 a 16.30 horas, ¿ya? El fono es el 41-22-66-643. Ese es el fono donde usted puede comunicarse al 41-22-66-643, ¿ya? Fíjese que también la Dirección de Protección Civil, ella está del lunes a domingo, las 24 horas, en el fono 41-22-63-010, ya que también tiene que ver con esto del alumbrado público, 41-22-63-010. Al llamar usted, mi gente grande, vecino y amigo que está en la sintonía, al llamar usted o enviar un correo, es importante que usted entregue los siguientes datos. El sector, la calle y señalar entre qué arterias se ubica el poste de la iluminaria apagada. Ejemplo, es un ejemplo, sector centro, calle Freire, entre Aníbal Pinto y Cao Policán. Ese es un ejemplo. El número del poste o placa según croquis. Si este no lo tuviera, dar el número del domicilio ubicado frente a dicho poste. O sea, usted entiende, o sea, el poste está aquí, detrás del poste hay un bloc o una casa, no sé, y usted puede dar ese domicilio. Indicar si corresponde a una sola luminaria o son varias las que están apagadas, ¿ya? Y por último, usted da su nombre y teléfono para que así lo puedan llamar y le puedan informar si van, no van a ir o van a llegar ya. ¿Ya? Eso es una información muy, muy importante para cada uno de mi gente grande, los adultos mayores y para todos los que están en la sintonía de este su programa de los jueves, aquí en Espacios FM 107.3. Este mundo es para sufrir. No puedo encontrar la dicha. Enseñaste a besar, nunca podré olvidarlo. Aunque no estés para amarnos, siempre te he de recordar. Por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción. Sentirás que suena triste, como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste. Yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. Ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo ese amor me diste tú. Por eso nunca te podré olvidar. Más, déjame en paz.

Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, a un costado de Gobernación. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos, le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré, acariciarte, estremecerte. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Y sí, por supuesto, lo sé. Lo sé. Lo que pasa es que me dicen que por ahí en los altos de Rivera Norte dice que no le envío saludos, dice, y ellos, la mayoría, me escuchan. Se refieren a todos los auditores que están ahí en los bloques, ¿no es cierto? Ahí mirando para el río y todos los que están acá para el centro también. No, pues yo siempre los estoy saludando, a los auditores, es que me refiero en plural, a todos. A todos los auditores de los Altos de Rivera Norte, porque sé que ahí en Rivera Norte nos escuchan bastante, claro que sí. Así que les saludamos, aprovechamos de saludarlos ahora de nuevo, ¿no es cierto? Y claro que sí, a lo mejor usted no ha escuchado los programas, pues, y como no los escucha, nunca va a escuchar los saludos también que le enviamos. Y de repente lo escucha y ahí no salieron los saludos, dice usted. Bueno. Ahí están, pues les saludamos de nuevo a todos los auditores de Altos de Rivera Norte, a toda mi gente grande, los adultos mayores, vecinos y amigos que están siempre en la sintonía. También nos escuchan allá en el sector Garretón, sí, por supuesto, ahí es lo mismo, pues. Ahí en los, hay bloques también ahí, también nos escuchan ahí, bastantes, sí, también están las casas del sector ese también están en la sintonía también de este su programa de los jueves, gente grande. Nos escuchan también ahí en Pedro del Río Centro, sobre todo en la calle La Torre y Las Tarrias. ¡Oh, qué manera de escucharlo ahí, por supuesto! Dese una vueltecita a usted por ahí por fuera y va a ver que están todas las radios encendidas en esta emisora Espacios FM 107.3. ¿Ya? Con su programa, gente grande, sí. Y también nos escuchan acá, pues, para este otro lado, acá en Remodelación Sañartu. Ahí también tenemos bastante auditores en Remodelación Sañartu. Ahí les saludamos también a cada uno de ellos. Y muchas gracias por estar siempre acompañándose con nosotros. Nos escuchan también todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de aquí, de Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores. Sí, por supuesto, siempre les saludamos. Porque una de las cosas que a mí me encanta es saludar a toda mi gente grande, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros amigos, ¿no es cierto?, de nuestra población, del Gran Concepción, y también saludo a todos los del mundo entero a través del www.espaciosfm.cl, ¿cierto? Claro que sí. Y aprovechemos de saludar a los que están cumpliendo años en el día de hoy, así como Fabián Fernández Carrasco. Hoy día está de cumpleaños, ¿sí? Cumplió 19 añitos Fabián Fernández Carrasco. Así que felicidades, pues, Fabián. pásalo muy bien en este tu día. Y escucha, por supuesto, escucha, de repente también dice él, escucha este programa La Gente Grande. Bueno, él tiene 19 años, pero le encantan las canciones que se tocaban antes, dice él. Así que felicidades, un abrazo Fabián también, gracias por estar de repente en la sintonía con nosotros. Que lo pases muy, muy bien en tu cumpleaños en el día de hoy, por supuesto. Bueno, y saludamos también a todos nuestros vecinos, a todos los adultos mayores, a toda la gente grande que llevan por nombre Honorato, porque hoy día están de onomástico todos los honoratos. Y como es costumbre, ¿no es cierto?, de este su programa Gente Grande, les saludamos con estas canciones. Vida mía, no me hagas sufrir.

Esta noche yo me quiero emborrachar, porque tengo una pena que me está matando, una pena de amor que no puedo ocultar. Yo quisiera olvidar a ese querer. Estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos, que no deben de faltar. Y también están las canciones. Estas canciones que usted siempre desea escuchar. ¿Por qué? Porque llegan a su memoria esos hermosos recuerdos, esos recuerdos de aquellos tiempos, llenos de melancolía y alegrías, cuando usted las escucha, mi gente grande. Y por eso son seleccionadas por ustedes. Por eso que usted escoge la canción que usted desea escuchar, porque es la que más recuerdos felices le trae. Si usted desea saludar, mi gente grande, vecino y amigo, y todos los que están en la sintonía, si desean saludar o enviar al aire algún mensaje, hágalo. Hágalo solamente llamando al 41 22 22 363, ¿ya? 41 22 22 363. Le repito el número porque en realidad hay muchos que me han dicho: oiga, pero yo llamo y no pasa nada, llamo y no pasa nada. Por supuesto, si en vez de poner 4-2, pone 3 nomás, pues. Entonces en vez de poner el 22-22-363, pone el 41-222-363. Entonces nunca le va a tomar la llamada, pues. ¿Ya? Pero ahora ya la tiene, así que es el 41, de nuevo, 41-22-22-363. Usted lo marcó y listo. Nosotros lo estaremos entregando en vivo y en directo en su programa. Este programa que sí es de ustedes y para cada uno de ustedes, mi gente grande. ¿Seleccionado el programa para ustedes? ¿Privilegiado? Sí, por supuesto, porque este es un programa lleno de recuerdos, para su vida, ¿ya? Así que, mi gente grande, siga la sintonía con nosotros, ¿ya? Sí, por supuesto. Y ya las tenemos aquí, las canciones que usted ha solicitado, porque son sus favoritas y solamente las puedes escuchar en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Resultó que no. Mi amor primero, porque tú fuiste mi último.

quería olvidar que la quería. Con la espuma de muchas borracheras, entre humo, alcohol y madrugada, yo quería olvidar a la que un día se fue con otro sabiendo que la quería. Cada botella de cerveza que tomaba, con lágrimas de mi alma las llenaba. Cada cantina tiene sus cantineros, y ellos al verme llorar también lloraban. Ya no tome más, amigo, me decían. ¿Qué estás tomando? Hace más de 15 días. Y yo seguía con el licor. Quería olvidar que la quería. Y yo seguía tomando más, porque más pena y más dolor me ha causado su traición que la bebida. Y yo seguía con el licor. Quería olvidar que la quería. Y por supuesto, muchas gracias, René Godoy, quien nos llamó, por supuesto, pero se demoró en llamarnos. Así que, bueno, después vamos a seguir la conversación con René Godoy. Ahí, muchas gracias por estar en la sintonía. Él siempre está ahí acompañadito, ¿no? De Iván Reyes, por Pablo Estudillo, Don Mario también está por ahí. Así que gracias a todos ellos. Ellos de por allá de San Pedro, por supuesto, siempre nos escuchan. Y siempre le envían saludos a todos los auditores de aquí de este su programa y los auditores de aquí de Pedro del Río Zañarte con sus alrededores. Gracias, René Godoy, por llamarnos y saludarnos. Gracias también a Magdalena Castillo, quien está en la sintonía también. Le damos las gracias a ella. Y gracias también a Carmen Cuevas, quien también está en la sintonía de este su programa de los jueves. Pero también nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Hay varios que nos escuchan, sí, por supuesto. Algunos dejan su veguita que están haciendo ahí, ¿no es cierto? Y escuchan la canción que les gusta y después continúan. Así que gracias a los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóvil. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres mecánicos. Hay bastantes por aquí, gracias a ellos también. Nos escuchan los trabajadores de todas las mueblerías que también se encuentran aquí y también de las tornerías. Y por supuesto nos escuchan todos los trabajadores de la Constru. Claro que sí. Aquí en esta población, Pedro del Río Zañartu, con sus alrededores, hay varias construcciones, varios edificios que se están haciendo por ahí. Así que ahí tenemos bastantes auditores también, por supuesto. Y nos escucha también, como siempre, Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son la solución para el problema que usted tiene eléctrico de su automóvil. Así le saludamos, como es costumbre, de su programa preferido. Este programa de los jueves, Gente Grande. Y lo hacemos por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y si el mar se convierte en... No te importa, sé que de mi llanto tú te burlas, sé que para ti no valgo nada, que yo soy solamente un mal recuerdo.

ni quiero yo herirte, tan solo decirte por última vez que todo lo nuestro es hoy un pasado y solo ha quedado mi fiel amistad. Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás. Serás mimada, muy cotizada, pero tú al cielo no mirarás. Con qué locura yo te quería y hasta mi vida te lo ofrecí. Cuanto tenía puse en tus manos, pero era poco. Tú quieres más. Tendrás alhajas y abrigo de armiño, pero un cariño nunca, jamás. Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás. Serás mimada, muy cotizada, pero tú al cielo no mirarás. Yo te quería, que hasta mi vida te la ofrecí. Cuanto tenía puse en tus manos, pero era poco. Tú quieres más. Y le agradecemos, por supuesto, una vez más a quienes nos llamaron y quienes están en la sintonía todavía, ¿no es cierto? Por supuesto, así como nuestra vecina Enriqueta, muchas gracias por su llamado. También a Jenny González, gracias Jenny González por estar en la sintonía. Marisol Cárdenas también está en la sintonía. Yasna Ramírez, muchas gracias Yasna. Zaida Campos también está escuchándolo. Juan Mondaca, gracias Juanito. A Magdalena Castillo, sí, también estuvo escuchándolo Magdalena Castillo. Carmen Cuevas, gracias Carmen Cuevas por estar en la sintonía. Y a René Godoy, por supuesto, que nos llamó para saludar a todos los auditores también. Reiteramos también los saludos y muchas felicidades a Fabián Fernández, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Y también reiteramos los saludos, ¿no es cierto? Y también muchas felicidades a toda nuestra gente grande, vecino y amigo, que llevan por nombre Honorato, porque es su santoral, San Honorato. Así siempre les saludamos aquí en su programa de los jueves, Gente Grande, por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Que decías que me querías, que me adorabas, que te morías por mí. Tú me engañaste, me abandonaste, me despreciaste, me hiciste siempre sufrir. Tú que jurabas amor eterno, cariño tierno y cien mil mentiras. Destrozado mis ilusiones, has hecho trizas mi corazón y te has burlado. Dejado